Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Rock de por aquí y de por allá. En la música chilena, en la música de la postdictadura chilena, los tres son el gran símbolo musical de esos años 90 en el Chile postdictadura. Por el 2006 volvieron con una nueva integración y eso los consolidó como una banda clásica. Su sonido fue concebido como el de una banda de rock, pero con el paso del tiempo también expandieron las fronteras de ese género porque también hicieron cosas de la tradición musical chilena. Por ejemplo, un disco de cueca, la balada, algo de la nueva ola chilena y algo de la nueva canción chilena. Tuvieron en su discografía una mirada que podríamos llamar refinada sobre la música chilena y sobre el pasado musical de esa música chilena y lograron, creo que sin lugar a dudas, uno de los mejores sonidos que haya tenido hasta ahora una banda de rock chilena. Originalmente son de la ciudad de Concepción. Ahí había un grupo de amigos que eran Álvaro Enríquez Pettinelli, quien era guitarrista y a la vez cantante, Roberto Titaelín Romero, que tocaba el bajo, y Francisco Molina Cornejo, que tocaba la batería. Eran compañeros en el colegio. Conformaron varias bandas en esa época de vivir en Concepción y hacia el año 1984, Enríquez y Lin formaron una banda con el nombre de Los Ilegales, con Jorge Alvarado en la guitarra, y pasado un tiempo el grupo se volvió a conformar. Álvaro Enríquez, Roberto Lind y Francisco Molina Cornejo volvieron a encontrarse ahí ya con el nombre de Los Tres, poco antes de haber dado un concierto en un gimnasio de la ciudad de Santiago. Debutaron en Santiago en 1987 en el Centro Cultural Mapocho. Sobre finales de los 80 se integra a Los Tres el guitarrista Ángel Parra, vuelto del exilio en Francia, nieto de la gran Violeta Parra. Ángel Parra es un músico que tenía en ese momento una excelente preparación instrumental, había estudiado en París, en California, y también tenía enormes vínculos creativos con toda su familia. Recuerden, la familia de los Parra es una familia de arte puro. Tuve la oportunidad hace unos años de verlo y escucharlo a Ángel Parra en una ciudad de Chile. Realmente me impresionó su capacidad y su técnica guitarrística. En ese momento lo escuché básicamente cantando canciones de folclore, algunas de su abuela y algunas del repertorio de su padre, también Ángel Parra. El primer disco de Los Tres se presentó en septiembre de 1991. Lo que yo les voy a invitar a escuchar hoy es un disco que se llama Fome, que es el cuarto álbum de estudio de Los Tres. Es un disco de 1997. Está considerado por muchos críticos y también por el propio Álvaro Enríquez, les recuerdo, guitarrista y cantante, como su mejor álbum de estudio. Fome es un chilenismo, significa algo así como aburrido o sin gracia. En 2008, la edición chilena de la revista Rolling Stone lo puso como uno de los mejores discos chilenos de todos los tiempos. En estos dos días de rock de por aquí y de por allá, les invito a escuchar a Los Tres, una banda chilena de rock, y a esta canción que se llama Jarabe para la Tos, de su disco Fome de 1997. Los Tres en Mundos Diferentes. Tómese dos, sonidos diferentes. Andrea Zurita es un guitarrista y docente argentino. Su repertorio como solista consta de arreglos y composiciones propias, de influencia del tango y música de raíz folclórica argentina. Brindó conciertos y clases en diversas ciudades argentinas, también en San Pablo, en Brasil, y Sucre y Potosí, en Bolivia, en Durazno y en Montevideo, Uruguay y Asunción y Paraguay. Integrado este disco que vamos a presentarles por 9 obras instrumentales, compuestas e interpretadas por Andrea Zurita en guitarra junto a músicos invitados. Un conjunto de obras que nacieron en los últimos años, donde se percibe un recorrido sonoro instrumental en combinaciones que plasma un trabajo de exploración compositiva y guitarrística. Una búsqueda estética propia que se nutre del tango y la música de raíz folclórica argentina. Un hacer personal en la composición y la exploración de los distintos recursos y posibilidades sonoras de la guitarra criolla. Lo escucharemos desde su disco Campo Alegre del año 2018, su tema Cabra Corral. Diferentes.